Me pareció que era uno de los casos más marcados en La Plata. De hecho, cuando nosotros empezamos a convocar a las ONG hace menos de un mes, se acercó la madre de Sandra, Nelly, y bueno, en mi casa con todas las reuniones que fuimos haciendo, yo dije que quería ayudar desde el punto de vista de poder hacer marcha o directamente con los contactos que nosotros logramos, acercarla a la mamá de Sandra, que esto no se quede, que se puede hacer algo, que se haga. Entonces me acerqué de ese punto, de ayudar y que también me ayude, ¿no? Que creo que estamos todos por lo mismo.